Radio Pachatusán. 1240. Pachatusán. Agua dulce. Agua cristalina. Agua que se desperdicia todos los días en miles de metros cúbicos. Bendita agua, riega los campos de cultivo. Megaproyecto de riego, Tupac Amaru. Radio Pachatusán, impulsando el desarrollo sostenible en las provincias altas del Cusco. En aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural. Tendrás la inevitable sensación de no controlar tus movimientos. Eso es porque de ahora en adelante, el control de tu cuerpo y tu mente lo tengo yo. Radio Pachafusán. Pachafusán. Presenta. Presenta. La hora del picante y la chicha. La hora del picante y la chicha. La cumbia andina. Y Rosita Producciones del Perú. Para ti con cariño. Gentiles. Y te canta Roy. 13 horas con 14 minutos. Seguimos con la música de este bonito programa. Llactanchis Pataquini, así canta mi pueblo desde Radio Pachatusán. Son las 13 horas con 17 minutos. Así seguimos con la música. Y se viene un temita de los Runas, Ingrata Mujer. Que diga la gente, que nos importa si nos amamos, que nos importa lo que diga la gente, que nos importa si nos amamos. Nadie nos separará, nadie nos mucho tiempo que he perdido a mi dueña. Hace mucho tiempo que he perdido a mi amada. Remedio no encuentro y anda ya igual, pana y pa. Remedio no encuentro y anda ya igual, pana y pa. Pregunto al río, me contesta con su ruido. Pregunto al río, me contesta con su ruido. Manastari huachu, nafricuña y anaiqueta. Manastari huachu, nafricuña y anaiqueta. Música, compadre. Salud, Tomás. Hugo. Rodrigo. Los antiguos de Canas. Así yo estuviera en la altura de la luna. Ay, si estuviera en la altura de la luna, qué fácil sería divisarla a mi dueña. Qué fácil sería divisarla a mi dueña. Y si yo tuviera el vuelo de aquel fondo. Si usa una cartija, chaya, para y mamá, ta tu papá, si chaya. ¡Oh, sí, está compadre!